Bienvenida, bienvenido al día 9, Creando el Equilibrio. Hoy vamos a profundizar en la importancia que tiene estar en un entorno nutritivo. Todo lo que nos rodea afecta nuestro bienestar. A menudo se dice que nuestros hogares y lugares de trabajo son la reflexión externa de nuestro estado interior. Por lo tanto, todos nos sentimos mejor en un espacio que nos calma y que nos hace más felices. Incluso un pequeño cambio, como encender una vela, un jarrón con flores, puede brindarnos una sensación de transformación. Por lo que no solo nos sentimos bien, sino que también estamos nutriendo nuestro cerebro, que como estamos aprendiendo, tiene un papel vital en crear y mantener una buena salud. Entonces, presta atención a tu medio ambiente. ¿De qué te estás rodeando? Podrás sentir cómo puedes equilibrar tus espacios interiores y exteriores para cultivar más armonía en tu vida. Ponte cómoda, cómodo y escucha a Deepak mientras comparte cómo cambiando nuestro entorno podemos mejorar nuestra vida diaria. Y luego comenzaremos la meditación de hoy. In many healing traditions, it's said that the perfect medicine for us is often blooming right outside our front doors. Every day, nature offers us its healing bounty. En muchas tradiciones de sanación, se dice que a menudo nuestra medicina ideal está floreciendo justo afuera de nuestra puerta principal. Todos los días, la naturaleza nos ofrece su abundancia sanadora. With that in mind, we can begin to explore ways to create balance in our lives using simple things already available in our environments to bring us feelings of comfort and ease. Con eso en mente, podemos comenzar a explorar maneras de crear equilibrio en nuestras vidas usando cosas simples que ya están disponibles en nuestro entorno para brindarnos sentimientos de comodidad y tranquilidad. If we think about it, we're already attracted to particular experiences that make us happy. For instance, we may have certain scents that we enjoy more than others. Every time you go to an aromatherapy or candle shop, you're probably drawn to an aisle or table showcasing a fragrance that brings an immediate feeling of calm and joy. Si lo pensamos, ya nos sentimos atraídos por experiencias específicas que nos hacen felices. Por ejemplo, podemos disfrutar de ciertos aromas más que otros. Cada vez que vas a una tienda de aromaterapia o velas, probablemente te sientas atraído por un pasillo o una mesa que exhibe una fragancia que te trae un sentimiento inmediato de calma o alegría. For some, just the first few measures of a Bach concerto can set the heart sailing. For others, it may be rock, jazz, opera, or hip-hop that does the trick. Para algunos, simplemente los primeros compases de un concierto de Bach puede alegrarles el corazón. Para otros, puede ser la música de rock, jazz, ópera o hip-hop lo que los hace sentir así. As we learned in our exploration of doshas during week one, each of us is unique. And we each respond to a different palette of environmental offerings, scents, spices, music, paintings, which can bring peace and comfort to us throughout our day. And living and working in such a nurturing environment nourishes the brain, which in turn takes care of us so that we can better take care of our bodies. Como hemos aprendido en nuestra exploración sobre los doshas durante la primera semana, Cada uno de nosotros es único y respondemos a diferentes gamas de ofertas ambientales, aromas, especias, música, pintura, que nos pueden traer paz y comodidad a través del día. Y vivir y trabajar en ambientes tan nutritivos alimentan nuestro cerebro, lo que a su vez nos cuida para que podamos cuidar mejor a nuestros cuerpos. A positive outer environment plays an important role in a positive lifestyle, allowing us to make choices that are easy, natural, and enjoyable. This fosters the best inner environment for the brain, which processes every experience we have and must function well for the mind to make its best intentions known. Un ambiente positivo tiene un papel importante en un estilo de vida positivo, permitiéndonos tomar decisiones que son fáciles, naturales y placenteras. Esto promueve el mejor ambiente interior para el cerebro, que procesa cada experiencia que tenemos y debe funcionar bien para que la mente dé a conocer sus mejores intenciones. It's important then that we be good to ourselves and create an environment that brings us peace, joy, and ever closer to perfect health. It's not selfish to want a happy, harmonious life. It's your birthright and the true foundation for optimal mental, physical, and spiritual well-being. Entonces, es importante que seamos buenos con nosotros mismos y creemos un ambiente que nos brinde paz, alegría y nos acerque aún más a la salud perfecta. Querer una vida alegre y armoniosa no es egoísta. Es tu derecho de nacimiento y la verdadera base para el óptimo bienestar mental, físico y espiritual. Let's prepare for our meditation and consider our centering thought. My outer world reflects my inner world. My outer world reflects my inner world. Preparémonos para nuestra meditación y consideremos nuestro pensamiento central. Mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Now let's prepare for our meditation. Make yourself comfortable and close your eyes. Ahora preparémonos para nuestra meditación. Ponte cómoda, cómodo y cierra los ojos. Begin to be aware of your breath and just breathe slowly and deeply. With each breath, allow yourself to become more at peace. Comienza a tomar conciencia de tu respiración y simplemente respira, lenta y profundamente. Con cada respiración, siéntete cada vez más en paz. Now gently introduce the mantra Sat Chit Ananda, which means existence, consciousness, bliss. Sat Chit Ananda. Ahora, poco a poco, introduce el mantra. Sat, Chit, Ananda, que significa existencia, conciencia, dicha. Sat, Chit, Ananda. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Sat, Chit, Ananda. Cada vez que te sientas distraída, distraído por pensamientos, ruidos o sensaciones físicas, simplemente regresa tu atención y empieza a repetir silenciosamente el mantra. Sat, Chit, Ananda. Continue with your meditation. I'll watch the time and you'll hear me ring a soft bell, letting you know it's time to end. Continúa con tu meditación. Yo cuidaré el tiempo y me escucharás sonar una suave campana, dejándote saber cuándo es hora de terminar. Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Now, on your own, just mentally. Ahora hazlo tú sola, solo, en tu mente. please stop repeating the mantra. Inhale and exhale slowly and allow some time to rest. Por favor, deja de repetir el mantra. Inhala y exhala lentamente y date un tiempo para descansar. When you feel ready, you can open your eyes. Cuando estés lista, listo, puedes abrir tus ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My outer world reflects my inner world. My outer world reflects my inner world. My outer world reflects my inner world. Al continuar tu día, contempla el pensamiento central. Mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Mi mundo exterior refleja mi mundo interior. Namaste.